esa hermosura mi pasión y mi alegría. Eras la luz que alumbraba en mi alma y mi sentimiento. Por eso no me arrepiento de adorarte hasta el tormento, de perderme en tu mirada. Que cada vez que escuches una gaita lloraré, porque te haga avanzar. Son bellas prosas que a ti te haré recordar. Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Este bello amor sagrado para mí no tendrá olvido. Su donde solamente tú y yo somos los testigos. Cuando tu cuerpo y el mío en sutil tierno amorío se unió. Bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Se transmite todos los domingos desde las 3 y hasta las 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Estaremos trabajando para ustedes, Rigoberto Varela, en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Y Sin Rencor la han podido apreciar en dos versiones. La primera, la conocida, la emblemática por Gran Coqui Bacoa, compuesta por Neguito Borjas, y posteriormente la versión de la Orquesta Aragón, para tener una medida de la trascendencia de la gaita zuliana, específicamente con este tema, que ha motivado a una orquesta del prestigio de la Orquesta Aragón para hacer esta hermosísima versión. Y a propósito a la orquesta, Gran Coqui Bacoa se va a presentar en el marco del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2014. Este acontecimiento se va a estar llevando a cabo desde el 28 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Y Gran Coqui Bacoa va a estar en una fecha dedicada mayoritariamente a agrupaciones de gaita, pero también otras que tienen que ver con la Navidad. Lo de Gran Coqui Bacoa será el lunes 1 de diciembre en la Plaza Diego Ibarra. Allí va a alternar con Guaco, Rincón Morales, Francisco Pacheco, Los Cardenales del Éxito y también la agrupación Sebin, también es gaita. Todo esto comienza a las 5 de la tarde con entrada libre.

Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Nuestra historia es una sola. Nuestro pasado fue igual. Nuestra lucha fue la misma por lograr independencia. Tenemos el mismo mar. Andy Montañez con la pieza Tenemos el mismo mar. Anteriormente escuchaban a Ismael Miranda con Americano Latino. Estas dos estrellas estarán presentes este jueves 28 de noviembre en la Plaza Diego Ibarra, alternando con los venezolanos Vania Costa y su orquesta, Federico Betancur y su magia caribeña, y Orlando Guatuzzi inaugurando oficialmente el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2014, un evento auspiciado por la Alcaldía del Municipio Libertador y el Gobierno del Distrito Capital, con el apoyo, por supuesto, del Gobierno Bolivariano a través de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y digamos que el brazo ejecutor es Fundarte. No se lo pierdan en la Plaza de Ibarra, desde las 5 de la tarde, entrada totalmente libre. Y continuando con las reseñas que estamos haciendo a este importantísimo evento, más allá de las polémicas, más allá del debate, que tiene toda la razón de ser, más allá de si va o no Chino y Nacho, que ya oficialmente sabemos que no van, y en sustitución se presentará en Bailatino. Este es un importantísimo evento, un importantísimo esfuerzo del gobierno bolivariano a través de estas instituciones en favor de la cultura, de la incorporación del pueblo a disfrutar de sus referentes musicales, culturales de Venezuela y de la patria grande. Vamos a continuar ahora con la agrupación Guaco. Ellos van a estar alternando con Gran Coquioacoa, Rincón Morales, con Los Cardenales del Éxito, con también una agrupación que se llama Sebin, y también el grupo Rincón Morales, no, perdón, el Francisco Pacheco y su agrupación. Esto es el lunes 1 de diciembre a las 5 de la tarde, totalmente libre también. Ahora vamos pues con Guaco y el tema El Buzo. ¡Qué maravilla! Faldas que enseñan las rodillas. ¡Qué ingenioso! Un buen escote generoso. ¡Pechugoso! ¡Qué inteligente! Un bikincito sugerente. ¡Cacho! ¡Qué culto! Cuando no esconden ese bulto. ¡Sin insulto! Se ven muy bellas cuando se sientan y cruzan las piernas. Se ven muy tiernas. Después de un gusto, un susto, una cintura me procura, una cintura, una cadera me espera, qué berraquera, una bocota me alborota, una bocota, y un bello cuerpo es mi alimento y no miento, y en una fiesta doy el palo. Baila muchacha que llegó la hora. Mueve tu cuerpo que está de moda. Y Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Alejandro Otero fue un pintor y escultor que nació el 7 de marzo de 1921. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas y en el año de 1945 se trasladó a París y se influenció por la obra de Picasso, iniciando el camino hacia la abstracción. Formó parte del grupo de los disidentes que renovó la pintura venezolana dictada por el Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Paisajistas de Caracas. En el año de 1946 inició el trabajo conocido como cafeteras, dejando la estructura básica del objeto a través de la abstracción. A partir de 1967, comenzó a realizar una serie de estructuras espaciales formadas por un grupo de trabajos de gran tamaño hechos al aire libre, ubicados en zonas emblemáticas de diversas ciudades del país, como Maracay, Caracas y Ciudad Bolívar, así como en otras capitales internacionales, Bogotá, Washington, México o Milán. En 1975, Alejandro Otero, junto a Miguel Otero Silva y Manuel Espinosa, expuso el proyecto de creación de la actual Galería de Arte Nacional, inaugurada en 1976. Entre sus obras exitosas se encuentran Delta Solar, ofrecida al gobierno de Estados Unidos y colocada en el jardín del Museo del Aire y del Espacio en Washington, Estructura Solar, realizada en honor a Leonardo da Vinci, Espejo Solar, ubicado en la Universidad Simón Bolívar, entre otras. Alejandro Otero ganó el Premio Nacional de Pintura. En la 21ª Bienal de Sao Paulo recibió mención honorífica postmortem y fue Premio Nacional de Artes Plásticas. Alejandro Otero murió el 13 de agosto de 1990. En su honor, se creó la Fundación Museo de Artes Visuales Alejandro Otero y la Gobernación del Estado Bolívar creó el Premio de Artes Plásticas Alejandro Otero. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. Un joven de origen humilde que en las calles de Caracas se formó, palpando la realidad de un país que se caía a pedazos por las políticas que solo beneficiaban al sector pudiente de una Venezuela secuestrada por la Cuarta República. Integró una banda de rock llamada Enigma. Se formó en las filas de la Liga Socialista. Fue orgulloso conductor en la compañía Metro de Caracas. De esta empresa, logró formar parte de la junta directiva y fue uno de los fundadores del sindicato del Metro de Caracas. Pues mi canto calla todas sus mentiras. Si soy yo, siento aquellos señores que dicen tener la verdad. No hay verdad oculta, yo camino con el don de la humildad. En la política, militó en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. No descansó en la lucha por la liberación del comandante Chávez cuando fue apresado en el año 1992. Fue fundador de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, siendo coordinador nacional de esta organización. Integró las filas del movimiento Quinta República. Se destacó como diputado del Congreso de la República en 1999 y entre este año y el 2000 fue constituyente, actuando como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Al aprobarse la nueva constitución, ganó las elecciones y se convirtió en diputado a la Asamblea Nacional por el período 2000-2005. También logró ser presidente de la Asamblea Nacional hasta el año 2006, pues es designado por el presidente Hugo Chávez como ministro para las Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta el 10 de octubre del 2012, cuando se hace cargo de la vicepresidencia de la República. El comandante Hugo Chávez lo dejó con la responsabilidad de continuar el proceso revolucionario, ganando posteriormente las elecciones presidenciales para el período 2013-2019. Este revolucionario es Nicolás Maduro, quien hoy, fiel al legado del comandante Hugo Chávez, lleva las riendas de la patria bolivariana. A través del voto y la confianza del pueblo, es el primer presidente chavista y obrero. Las y los venezolanos le deseamos hoy un feliz cumpleaños a Nicolás Maduro. ¿Y qué mejor regalo que la unidad del pueblo y la confianza para reafirmar el sueño de nuestro líder, de nuestro comandante eterno? Chávez tiene un pueblo, nos tiene a nosotros y nos tendrá por siempre en esta batalla de victoria en victoria. Con nuestra lealtad hasta más allá de esta vida, vamos a ser leales a Hugo Chávez. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe no parto sente dor. E lá vou eu, oh. Força e pudor, liberdade ao povo. Satisfaz, cadê? Tutankamon, Egisé, Akhenaton, Egisé. fala em faraó. Ei, faraó. Junto a mudo de um pelourinho. Ei, faraó. Pirâmide a base do Egito. Ei, faraó. É, que é saúdo de um rebentão. Ei, faraó. Que mara, mara, mara, maravilha, ê. Egito, Egito, ê. É, que mara, mara, mara, maravilha, ê. La agrupación brasileña Olodum, con un popurrí conformado por tres piezas. Una se llama Protesto Olodum, perdón, Madagascar Olodum y Faraó Divinidade do Egito. Para que ustedes tengan claridad de la propuesta ideológica de esta agrupación, una agrupación que es un colectivo que pertenece a un colectivo mucho más grande, donde incluye incluso escuelas de zambas, y pues tienen una actividad todo el año y está muy arraigado a un gran sector social allá en Bahía. Vamos a leer un extracto de lo que uno de sus líderes, Joe Giorgi, escribe en este disco que se llama A Música do Olodum, 20 años, la música de Olodum durante 20 años. Dice así, este disco está dedicado a las arenas del desierto de Sahara y a sus pueblos que un día emergieron erigieron la civilización africana de Egipto, de la cual somos herederos en Bahía. Dedicamos también este disco a nuestros hijos, nuestras hijas, para que continúen la historia de la música de la calle y del carnaval, y al calor del sol de Bahía, de Pelourinho, de nuestra tierra o nuestra tierra, nuestra madre, y que los vientos ligeros de Tupinambás traigan para nosotros paz y esperanza que queremos para todos los pueblos del mundo. Nuestro gran agradecimiento a todos los que han ayudado a sobrevivir, nos han ayudado a sobrevivir en el planeta Tierra. Nos tenemos fe en Olodumaré, nombre de Dios en Yoruba. Esta agrupación se estará presentando el martes 2 de diciembre a las 6 de la tarde en la Plaza de los Museos. Digo las 6 de la tarde porque a esa hora comienza. No obstante, allí Olodum, esta agrupación brasileña, va a alternar con Afrocódigos, Huracán de Fuego y el grupo Madera. Ese mismo día, pero a las 4 de la tarde, en el Teatro Nacional, se estará presentando la agrupación boliviana Atajo, alternando con Cotufa y la banda Coston Band. Atajo es una agrupación de Bolivia, y bueno, es una de las más importantes agrupaciones de rock que hacen fusión con la música boliviana, y es uno de los más representativos de ese país, la hija predilecta del Libertador. Vamos a escuchar entonces pues al grupo Atajo con una pieza que le vamos a decir a continuación. La agrupación Atajo nos va a interpretar el tema Hoja Verde. Esta pieza está dedicada a la hoja de coca, no a la cocaína, a la hoja de coca, que de la cual allá nuestro camarada presidente Evo Morales ha hecho una gran campaña en defensa de la hoja de coca, que tiene muchas propiedades, tiene un gran significado cultural en Bolivia. Tenemos problemas con el disco

por los que dicen ser los dueños de la verdad, masacrando cuerpo y mente. La agrupación Biover y Los Piraos con Conciencia Espiritual. Biover y Los Piraos estarán el 2 de diciembre en la plaza, perdón, en el Teatro Principal a las 6 de la tarde. Allí alternará con Escaracas Jazz y Los Javelin. Repetimos, Biover y Los Piraos en el Teatro Principal junto con Escaracas Jazz y Los Javelin. A las 6 de la tarde. Otra agrupación no muy bien ponderada, lamentablemente, pero que es una de las mejores agrupaciones de jazz, liderado por el saxofonista Pablo García, a la postre es la agrupación Cacri Jazz, se estará presentando también en el marco del Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas 2014. Pablo García y su banda Cacri Jazz alternará con la Big Band Jazz de la Simón Bolívar. Esta banda es una de las más interesantes en el ámbito del jazz. Tiene una postura, digamos, free jazz, imbuido con cosas indígenas de Venezuela, digamos elementos de la percusión indígena, inclusive con poesía de por medio. Se los recomiendo realmente a todos los que les gusta el jazz y el free jazz. Esta es una de las mejores agrupaciones que realmente está en esa onda. Vamos a escuchar a Pablo García y su banda Cacri Jazz con un tema que se llama Yaguachirú. Thank you.

Acaban de escuchar a Francisco Isa con su saxo, su agrupación y las piezas Al Niño Jesús Llanero de Simón Díaz y finalmente Toma lo que te ofrecí de Aldemaro Romero. Francisco Isa es también otro de los invitados al festival Suena Caracas. Y estoy buscando acá la fecha, acá la tenemos. Miércoles 3 de diciembre en el Guarayra Repano. Así que a agarrar su funicular de allá del teleférico el Guarayra Repano y para que vean a Francisco Isa con su banda interpretando temas del folclore o de la tradición navideña en arreglos de jazz. Y como contraparte, se estará presentando nada más y nada menos que Serenata Guayanesa. Estos dos números musicales estarán allá en el Guarayra Repano a partir de las 5 de la tarde. Así que, bueno, no se lo pierda. Entrada libre, por cierto. Y seguimos ahora con otro invitado para este festival. Se trata de Paul Gilman, quien estará el lunes 1 de diciembre en el Teatro Nacional a las 4 de la tarde. Antes se presentará Más Megahertz. Con Paul Gilman vamos a escuchar Batalla de Carabobo. Suena el clarín al amanecer, alistando patriotas. Paul Gilman con Batalla de Carabobo. Como les dije, Paul Gilman va a estar presentándose en el Teatro Nacional el lunes 1 de diciembre a las 4 de la tarde junto con Más Megahertz. Entrada, 50 bolívares. Si lo compran por internet, serían entonces 70. Dichosos aquellos que compraron entradas para ver a C4 Trío, tanto a 50 bolívares como a 70. Las entradas están agotadas. Esta agrupación se presenta también el 1 de diciembre en el Teatro Principal a las 6 de la tarde. Vamos a escucharlo a propósito de la época navideña con la pieza Pregones Zulianos. La versatilidad del instrumento nacional por excelencia. Alba Ciudad en el año del 4. C4 Trío, Pregones Zulianos. Son las 5 y el lechero nos viene anunciando el día. A levántese, señora, que se hace de mediodía. La leche viene en los potes con espuma de alegría. La leche viene en los potes con espuma de alegría. Aquí viene el panadero, pan, pan, pan. Hay galletas y bizcochos, marcha. Viene el mandoquero, calienticas mis mandocas, y atrás viene el mandoquero gritando de a tres por locha. Thank you. de Cuatro Trío, esta extraordinaria banda interpretando pregones zulianos. Y C4 Trío, justamente ahora a las 5 de la tarde, se va a presentar en el Teatro Teresa Carreño. Allí, junto a Ensamble Gurufío, Betulio Medina, Itwer Álvarez, Callito Aponte y más de 50 cuatristas, se reúnen para en este teatro celebrar los 10 años de la siembra del 4, este importantísimo proyecto de Cheo Hurtado y de la cual surgieron ellos, los de C4 Trío. Y por cierto, recientemente C4 Trío obtuvo el Grammy Latino por mejor ingeniería de sonido de su disco De Repente, grabado junto con Rafael El Pollo Brito. Así que bueno, las entradas están a la venta para que los que tengan tiempo de acercarse vayan a ver este importante concierto, donde estará presente pues la agrupación formada por Jorge Glenn, Héctor Molina y los dos, Edward Ramírez y Héctor Medina. De ese proyecto de la siembra del 4 también surgieron Nelson González, Miguel Ciso, Carlos Capacho, Daniel Requena y muchos otros que hoy día tienen un rol protagónico como intérpretes del 4 y por encima de ello como músicos profesionales realmente importantes referentes de la música venezolana. Bueno, estuvimos ya finalizando el programa, trabajando por ustedes Rigoberto Varela en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, con gratísimo placer, Gustavo Velázquez. El programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Los invitamos para el próximo domingo, cuando una vez más les estaremos ofreciendo una nueva emisión de Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. También haciéndole seguimiento al Festival Suena Caracas 2014, primer festival latinoamericano de música en Caracas. Bueno, gracias por su sintonía. Vamos a finalizar con otro tema. Esta vez el tema, vamos a consultar con Rigoberto. Lo tenemos acá. Vamos a finalizar con Cóctel de Músicas con la agrupación panameña, o mejor dicho, el intérprete panameño Cienfuegos. Cienfuegos estará también en este festival y de él vamos a escuchar el tema Amores Rojo Vivo. Gracias por su sintonía y hasta el próximo domingo. Tuve amores rojo vivo y por